In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judicame Deus, et discerne causa meam de gente non santa, a fomen iniquae et doloso ero me. Quia tu es Deus, futuro mea, quar me repulissi et quar te si sincero, dun afflici me inimicus. Emiten lucem tuam, et veritatem tuam, ixam me deduxerum, et usirum in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. Et intruivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confitebur tibi in citera Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, e quare conturbas me. Esper in Deo, coronado confitebur ili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci cielum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beate Mariae semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beate Gioane Battiste, santis apostoles Petro et Paolo, omnibus santis, et vobes frates, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor beata Maria semper Virgine, beato Michaele Arcangelo, beate Gioane Battista, santus apostolos Petro et Paolo, omnes santos et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et misis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaele Arcangelo, beate Gioane Battiste, santis apostoles Petro et Paolo, omnibus santis et tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virgini, beato Michaele Arcangelo, beate Gioane Battista, santus apostolus Petro et Paolo, omnes santos, et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et misis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgenza in solutione et remissionem peccatorum nostrorum tiba nobis omnipotens in misericordios in Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tua lita vitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Domine, exaudi in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufera nobis quaesimus in Domine, iniquitatis in nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquia ex unet omnium sanctorum, tu delineris omnia peccata mea. Amen. Ecce oculi in Domine superti mentis eum esperantes in misericordia eius, alleluia, ut eripiat a morte animas eorum, con an adjutur et protertor nosteres, alleluia, alleluia. Esultate justi in Domino, rectus getet coloratio. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ecce oculi in Domine superti mentis eum, esperantes in misericordia eius, alleluia, ut eripia morte animas seorum, con adjutur et protector noster es, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christi, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccatione nostra, qui seres ad esteram patris miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Jesu Christe, con santo spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et con spiritu tuo, oremus. Semper nos, Domine, martyrum tuorum neri acile domilitia atque pancrati foviat, quesumus beata solennitas et tuo dignus redat obsequio. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivite in arte Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro de la sabiduría. Entonces estará el justo en gran seguridad, en presencia de quienes le persiguieron y menospreciaron sus obras. Al verlo se turbarán con terrible espanto y quedarán fuera de sí ante lo inesperado de aquella salud. Arrepentidos se dirán, gimiendo por la angustia de su espíritu, ese es el que algún tiempo tomamos a risa y fue objeto de nuestro escarnio. Nosotros, insensatos, tuvimos su vida por locura y su fin por deshonra. ¿Cómo son contados entre los hijos de Dios y tienen su heredad entre los santos? Luego erramos el camino de la verdad y la luz de la justicia no nos alumbró y el sol no salió para nosotros. Nos cansamos de andar por sendas de iniquidad y de perdición, y caminamos por desiertos solitarios, y el camino del Señor no lo atinamos. ¿Qué nos aprovechó nuestra soberbia? ¿Qué ventaja nos trajeron la riqueza y la jactancia? Pasó como una sombra todo aquello, y como correo que va por la posta, como un ave que atraviesa las agitadas aguas, sin dejar rastro de su paso, ni del camino de su quilla por las olas, o como ave que vuela por los aires, sin dejar señal de su vuelo, pues si bate el aire con sus alas y lo corta con la violencia de su ímpetu, y se abre camino con el movimiento de las alas, después ya no se halla señal a su paso, o como flecha que se tira al blanco, que aunque hienda el aire, luego éste vuelve a cerrarse y no se conoce por dónde pasó.

en la cara de Dios en cuanto amor, pero no se fijan en la cara de Dios en cuanto justicia. Amor y justicia en Dios siempre están unidos. El amor sin la justicia no es amor, es bonachería. Y la justicia sin amor no es justicia, es tiranía. Estamos en un mundo sin amor y sin justicia. Por tanto, estamos en un mundo que se complace en sus propios amores egoístas y que impone a los demás el propio pensamiento. No estamos en un mundo donde reine la verdad y mucho menos la justicia, la rectitud. La justicia de Dios es un poder divino que da a cada uno lo que se merece por sus obras. Un poder inteligente, sabio, y que solamente se puede comprender en Dios. El hombre, por más que piense la justicia, nunca es justo a causa del pecado original. Para ser justo, tiene que penetrar la mente de Dios y entender de Dios qué tiene que hacer en la vida de acuerdo a la justicia. A esa justicia donde está también el amor. El Padre envió a su Hijo para una justicia, porque había que expiar el pecado del primer hombre. Y es otro hombre, Cristo Jesús, el que lo quita en su humanidad. El alma de Cristo, que es un misterio. Dios, que para existir como hombre no necesita el alma y sin embargo tiene un alma, para indicar que Dios se hace familia humana, que Dios pertenece a la familia humana. La familia humana es aquella que está constituida de alma, espíritu y cuerpo. No pertenecen a la familia humana los espíritus en una carne sin alma. Donde no hay un alma, ese hombre que aparentemente es un hombre porque tiene una carne humana, porque parece externamente un hombre, no pertenece a la humanidad que Dios quiere, a la familia humana, que es siempre una familia divina. Por eso el Verbo se hace carne con un alma, se encarna el alma junto con la encarnación del Verbo. Misterio singular, misterio inefable, misterio de los misterios. Y ese alma de Cristo Jesús que se encarna junto al Verbo, lo hace en el seno de su alma gemela, en el seno de la Virgen María. Las almas gemelas son una sola alma. la misma inteligencia, la misma voluntad, una sola alma, pero en dos personas distintas, en dos cuerpos diferentes, uno de varón, otro de hembra. La misma alma en dos partes, en dos personas diferentes, en dos cuerpos diferentes. La Virgen María que engendra su Hijo, que es su alma gemela. Aparte de ser Dios, porque tiene la persona divina, y su nombre, que es Dios, tiene la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese Hijo, esa persona divina, tiene un alma humana, la misma alma que tiene la Virgen María. Y Jesús, cuando se encarna, el Verbo, cuando se encarna junto con su alma, ya está expiando el pecado del primer hombre. Porque la encarnación del Verbo es redentora. Es para una obra de redención desde el comienzo de la vida hasta el fin de la vida, que será en la muerte de cruz, en donde también la Virgen María murió, como su Hijo murió en la cruz, no solamente con una muerte mística, con una muerte real, porque son almas gemelas, la misma inteligencia, la misma voluntad, la misma vida. Eso lo tienen en Conchiglia, que dice: el pecado es quitado con la muerte suya. Sí, digo suya, se refiere a la Virgen María, porque con su Hijo también ella murió. Murió de un dolor tal que resulta indescriptible, inmolada también ella en la cruz de su Hijo. Esa sangre y esa agua que de su pecho brotó, también a ella benefició, reponiendo en algo sus fuerzas. Sintió sobre su rostro el aliento del Hijo, cuando él en sus brazos yacía, habiendo ya expirado por todos. Ese último hálito suyo fue todo para ella, le devolvió la vida y un renovado vigor. Era el Espíritu Santo que, salido del Hijo, encarnaba a la Madre en Dios Santo infinitamente. Aquí está diciendo que cuando Cristo murió en la cruz, también en ese instante en que Cristo expira, muere también realmente la Virgen María. Murió de un dolor tal que resulta indescriptible, inmolada también ella en la cruz de su Hijo. Y la Virgen María es devuelta a la vida, resucita, a causa de la lanzada en el pecho de Jesús por el centurión. Esa sangre y esa agua que brotó de su pecho, también a ella benefició, reponiendo sus fuerzas. Al pie de la cruz murió la Virgen María, al pie de la cruz resucitó la Virgen María. Misterios de los misterios. También mi corazón ha sido traspasado junto al de mi Hijo Jesús, y mi dolor de madre fue dolor mortal. No solamente fue dolor físico, muerte mística, dolor místico, muerte mística, también dolor físico, mortal. El dolor de mi corazón fue tal que de pronto se detuvo, pero como mi ojo ya te ha explicado, su aliento, mi Conchiglia, lo resucitó. Si Conchiglia transmite al mundo este misterio grande y maravilloso, no importa si no te creen. No interesa si no crees en esto. No interesa. Esta es la verdad que a nadie le interesa, que a nadie le importa, porque los hombres están metidos en sus inteligencias, pensamientos, filosofías, dando vueltas a los misterios de Dios sin entrar en ellos, y no entran en ellos por su soberbia. Cuando dejes tu mente en el suelo, cuando aparques todo pensamiento, lo pongas a un lado y empieces a aprender de Dios, los misterios de Dios, entonces hablarás de estas cosas como hablas de otras tantas en tu vida, como algo normal. Pero a la gente se le habitúa a escuchar batallitas, batallas humanas, pensamientos humanos, cuentos, fábulas humanas. Y así está los católicos amuermados, idiotizados. Ya no saben pensar la verdad, ya no saben buscar la verdad, ya no están en la verdad a causa de su gran soberbia. ¿Cuántos son los teólogos pagados de sí mismos, que se creen santos y justos y que todos lo saben con sus conocimientos teológicos y no saben absolutamente nada de nada, como también le pasa a muchos católicos? Dos almas gemelas, la de Jesús y la de la Virgen María. Dos almas en dos cuerpos diferentes para una obra divina que no solamente fue redentora, una obra de redención, de rescatar al mísero hombre hibridado y manipulado, sino que también es una obra gloriosa porque lleva a esa humanidad que no sirve para nada, que somos nosotros, al origen de la creación. Por eso para Dios no existe el tiempo. Para los hombres el tiempo es un quebradero de cabeza y la gente siempre está pensando los tiempos, midiendo los tiempos y queriendo saber los tiempos en que Dios va a castigar al mundo. Para Dios no existe el tiempo, solo existe la vida. La vida que es un amor. Y ese amor es un poder. Poder diferente al poder que es la justicia. En la justicia, Dios da a cada uno lo que se merece por sus obras, tanto al pecador como al que está en gracia, al que es santo. Pero en el amor, Dios obra en el alma su voluntad divina. Una obra que siempre permanece, una obra que es eterna, una obra que siempre se está renovando, una obra sin fin que no cansa. Por eso el amor de Dios no se puede comprender en este maldito mundo, ni con tus conocimientos, ni con tus sentimientos, ni con tus obras en la vida, porque las obras que haces en esta vida, obras humanas, no son las obras de Dios, las obras del amor. Para obrar el amor divino en esta vida, Dios tiene que obrarlo en ti. En cuando tú pongas tu mente, tus sentimientos, tus obras, tu vida, se acabó el amor de Dios. Por eso cuesta obrar el amor. Solamente los humildes son capaces de obrarlo, sin poner nada suyo humano, como hizo la Virgen María. Una mujer que no puso su pensamiento, ni sus sentimientos, ni sus obras, ni su vida. Una mujer que solamente escogió aquello que Dios quería. Por eso esa mujer es la plenitud de gracia. Tiene toda la gracia para responder a Dios como Dios quiere. El primer hombre no tenía toda la gracia para responder a Dios. Misterio de los misterios. Sin embargo, aunque no tenía toda la gracia, pecó y se condenó a causa de la gracia que tenía, que era enorme, que no era cualquier gracia. Tenía la gracia necesaria y suficiente para hacer la misión que Dios le pedía, y no tenía que tener más gracia, porque para su misión tenía la gracia correspondiente, pero dijo no, no a la voluntad de Dios. La Virgen María dijo sí a la voluntad de Dios y se produjo la encarnación del Verbo. Ese sí fue un sí redentor. Está expiando el no del primer hombre. La Virgen María, la corredentora. Dominus obiscum, escun spiritu tuo, oremus, confitevuntur celi mirabilia tua, Domine, et veritatem tua in ecclesia santorum, alleluia, alleluia. Sucipe, Sancte Pater, Omnipotens Eterne Deus, ac Immaculata Nostian, conego indignus famulus tuus offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianes, pibes atque defuntis ut mirtilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae divinum mysterium, ejus mirabilis esse consortes, qui umilitatis nostri et fieri dignatus est partices Iesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit eternat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus subito Domine calicem salutare suante precantes clemensiam, ut in conspecto divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cum odore sote te accendat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, sepamate Domine, e se fia sacrificio nostrum in conspecto tuo die, u placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altar de tuum, Domine, ut ad amboce in laudes et in universa mirabilia tua. Domine delexit decorum domus tue, et loco nevitationes gloria tue. Ne perdas con impis Deus anima mia, et cum viris sanguine vita mia. In corum maribus ingati sum destra eurum repeta es immuneribus. E quatri innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patria et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas a coagulatione in quanti vi offerimus, la memoriam passiones et resurrectiones, de Gene Jesu Christi in Domine nostri, et nullum beate Maria semper virginis, et beate Giones Baptisti, e santorum apostolorum petit Pauli et istorum et omnium santorum utilis proficiat honorem nove satana salutem et illi pro nobis intercedentur in celis quod memoriamus in terris per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates ut meum avesserunt sacrificium acceptabile fia apud eum pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria nomine suis, ad ut reconnoscere tuis que ecclesia et sui santi. Amen. Santorum martyrum tuorum quae sumus Domine neri, ad Cile domilitia atque Pancratis sit, tibi grata confessio, quae et munera nostra commendet, et tua nobis indulgentia semper implorit. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convite in atre Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, surus un corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Avere dignum et justum es, secune salutare, nocivi sempre tubi che gratia salere. Domine Sancte Pater omnipotens et eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui post resurrectionem suam omnibus et discipules suis manifestus apparuit, et issis cernentibus et elevatus in cielo, un nos dignitatis sua attribuiret esse participes. Et il Dio cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omni militia celestia exercitus, in gloria tua arcanimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, in Dominus Deus Sabaoth, plenis un cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quel tibi offerimus per ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare custodire adunare rede digneris totor veterarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et Sede nostro, et onimus ortodoxis, ate catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et unio circunstantium corum tibi fidis cognitaes et nota devotium, Procibus tibi offerimus, vel que tibi offer nox sacrificium laudes, processuisci omnibus, por nation animarum suarum, por espe salutis et in comunitate sue, te vicredum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes et diem sacratissimum celebrantes, qui in Dominus noster, unitus filius tus, unitan sibi fraternitatis in nostre substantiam, in gloria tua dexera collocabit, set memoriam venerantes, in primis gloria semper virginis Maria, tenetricis et justi Dei, et Domini nostri Gesu Christi, set et viaturum apostolacam martyrum tuorum, petit Pauli Andrei, Jacobi Ioannis Tomei, Jacobi Filippi Bartolomei, Matei Simone Sertadei, Leni Cleti Clementi Sisti Corneli Cipriani, Laurenzi Cristogoni Ioannis et Pauli Cosme Damiani, et Onium Santorum Tuorum, quorum meritis precevuse concedas, ut in olivus protectione suim unamur auxilio, per undem Christum Dominum Nostrum. Amen. Anc igitur, oblazione in sepedutis in nostri, sed escunte familie tue quesumus in Domine, o placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque afeterna da nazione nos eripil, et in electorum turon juvias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile acceptabilenque facile degneris, un nobis corpus e sanguinis fia delettissimi fili tui, in Domine nostri Gesu Christi, qui predequam pater etur, accepi panem in santa sacramentales manus suas, et labris oculis in cielo a te Deum Patrem sua omnipotente, divi gratias sagens benedixi, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simile modo postquam tenatum est, accipies et tum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, idem divi gratias sagens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipit et vivite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et nove testamenti mysterium fidei, qui probabis et promultis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusquem feceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitues et plus tua santa, Iussi Christi, Fili Tui, in Domine nostri, tambiate passionis, in ec nota te inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis Tue, de Tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supake papixu ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puriti justi Abel, de sacrificium patriarca nostri abre, escoltivi otilis sum sacerdus tus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tum, in conspecto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris in participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguine sunt sedimus, omni virtutem in celestis gratia repliamur. Perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos possesserum consigno fide, et dormum in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, lucis et pacis in dua deprecamur, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miserationem tuorum esperantibus, parte naliquam sotet donare digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Joan Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, Felitate Perpetua, Agatha Lucia Aneta Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, intacronos consocium estimator meriti, sed venia quaesimus in latitud admite, per Christum Dominum nostrum, per qui omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum issu et in issu est Divi Deo Patri omnipotenti, et ad Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus praecertis salutaribus moniti, de Divine Signum reformati, audemus in diceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quaesimus in Domine a fornibus malis, et praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgine et Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae aiuti, et peccato simi semper libere, et ab omni perturbatione securis. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivite in arte Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuum, et commisso et consacras o corpus et sanguinis Domine nostri Jesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam do vobis, de respicias peccata meas et fide in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadronea tigneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui est voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacus santo corpus et sanguine tuum, af omnibus inuitatis mesis universis malis, et facme tui semper in remandatis, et a te nunqua separati permitas, cum in Deo Patri et Spiritu Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Se corporis tui in Domine Jesu Christi, quod tecum dignus mere presumo, non bim plena judicio nel condenatione, se perturbati poros et mi autamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipat in nomen Domini invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus,

plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.